una ruta que recorre todo el país. El Tren de la Cultura. Hoy hacemos parada en la estación Biblioteca Viva. Te invitamos a sintonizar todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde, Biblioteca Viva. Por Alba Ciudad 96.3 FM. Tu espacio radial de la lectura. Muy buenas tardes para todas las usuarias y usuarios de su programa Biblioteca Viva. El espacio radial de la lectura que se transmite todos los miércoles a esta hora por tu emisora Alba Ciudad 96.3 FM, la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura a cargo de Freddy Yáñez, y en la dirección de la emisora Enza García, en la coordinación de prensa Sinamay González, en la coordinación de producción José Ángel Lanz, en la coordinación técnica José Gregorio Sánchez, esta es la dupla 96. Coordinador web, Luigino Bracci. El operador de guardia hoy está de nuevo con nosotros, Kaywin Hernández, y el poeta Aquiles. Aquiles sobra y Aquiles falta porque no tiene nada de cabello como yo y tiene barba también como yo. ¿Cómo es que te llamas? Rafael Espejo. Rafael Espejo. Bueno, hay que mirarse en ese espejo. Si quieres tener cabello más adelante, tómate una foto ahorita. Ah, así dice. Bueno, y hoy estoy, Vladimir Quintana, hablando con todas y todos ustedes. Se me olvidaba presentarme. Hoy estoy acompañado de dos beldades, nuestra productora Yane Cecilia Paja García, y de nuevo está con nosotros la joven Aisha Naín. Ella susurra porque el nombre se me olvida. Ustedes escucharon el susurro por ahí. Así que esta joven que viene desde la tierra zuliana, de allá del calor de Cabimas, está compartiendo con nosotros este divino clima caraqueño, donde, bueno, todos los días está lloviendo, Naín. Aisha. Todos los días está lloviendo, ¿no? Sí. ¿No se te pegan las sábanas aquí en Caracas? No. Ah, bueno. Bueno, usuarios, usuarias, hoy estamos a 3 de agosto. Y desde marzo del 2006, el símbolo patrio exhibe 8 estrellas. Y este cambio hace referencia a la inclusión de la provincia de Guayana, basándose en el decreto de Simón Bolívar, el 20 de noviembre de 1817, como provincia que se adhería a la independencia. Y todo esto porque a partir también del 2006 se empieza a celebrar el Día de la Bandera Nacional el 3 de agosto. Porque desde 1806, todos los 12 de marzo en Venezuela, se conmemoraba anualmente el Día de la Bandera. Esto porque fue izada por allá por tierras en Haití. Pero cuando llega Francisco de Miranda con sus compañeros mártires a la vela de Coro, la izan por primera vez en Venezuela un 3 de agosto. Y esta resolución la emprendió el Ejecutivo Nacional de la mano del comandante Hugo Chávez, que se debió a que el 3 de agosto fue el primer día que la historia dicta que por primera vez el tricolor nacional flameó en tierra venezolana por el generalísimo Francisco de Miranda y los mártires que llegaron a la vela de Coro, Estado Falcón, hoy hace 209 años atrás. El prócer Francisco de Miranda llegó a tierras venezolanas en compañía de mártires de su expedición libertadoras en la vela de Coro, donde hizo por primera vez la bandera tricolor. Los libertadores, con ansias de transformación en tierras venezolanas, vieron la necesidad de crear desde el principio una bandera o símbolo que expresara la constancia y la voluntad por crear una patria independiente, más allá del yugo español, y que a la vez fuera para las futuras generaciones signo de identidad. Miranda, quien partió desde Nueva York hacia Venezuela el 2 de febrero de 1806, tenía el objetivo de fundar una república de hombres libres. Pero esta bandera también tiene una historia, tiene una evolución. Aisha, Janet. Por cierto, José Gregorio Cabello no vino hoy, tiene una actividad por ahí. Fíjate, no había notado que no estaba aquí, ni falta que nos hace. Nos mandamos saludos, José Gregorio. Hace ratito estuvimos conversando con él. Él dentro de poco va a hacer un contacto telefónico por ahí, compañero Espejo, para que estemos pendientes, para que nos diga de las cosas interesantes que está promoviendo la Biblioteca Nacional. Pero entonces continuamos, Aisha, con la cuestión de la historia y la evolución de la bandera. Venezuela estuvo representada desde el comienzo de la conquista por la bandera de España durante los años del virreinato español. Sin embargo, Desde el inicio de la conspiración por la independencia del país, los independentistas buscaron un símbolo que distinguiera al país durante la lucha armada y para la posteridad, a fin de convertirla en un símbolo nacional. Es por ello que Miranda, precursor del movimiento independentista, creó una bandera para el movimiento que recibiría el apodo de bandera madre, pues de ese diseño finalmente derivaría la bandera actual del país. Fue reconocida como estandarte nacional por el Congreso el 9 de julio de 1811 y es izada por primera vez el 14 de julio del mismo año. A partir de este diseño, el distintivo tricolor primario se mantiene y lo que difiere son el número de estrellas y el uso del escudo nacional dependiendo de la época. En 1936, por decreto presidencial, el gobierno nacional establece el 12 de marzo como Día de la Bandera, fecha que se celebraría cada año hasta el 2006, cuando nuevamente por decreto presidencial se mueve la celebración al 3 de agosto por ser el dicho día, el 8 de 1806, que la bandera madre de Venezuela se izó por primera vez en la vela de Coro, territorio venezolano. La primera propuesta para la bandera nacional que dio paso a la bandera actual fue realizada por primera vez alrededor del año 1801, cuando Miranda, en su proclama a los pueblos del continente colombiano, presenta un elemento simbólico para representar toda la república, la bandera madre, la cual consistía de una bandera tricolor, amarilla, azul y roja, organizada en tres bandas horizontales de iguales proporciones y significando libertad y patria. Sin embargo, la versión final de dicha propuesta fue traída por Miranda en su segunda expedición proveniente de Nueva York, el cual la izó por primera vez el 12 de marzo de 1806 en el mástil del bergantín inglés Leander, cuando en Yatmel, ese es el puerto en Haití. El pabellón nacional fue izado finalmente en la torre parroquial de la Vela de Coro el 3 de agosto de ese mismo año, luego de que la expedición arriba a Venezuela, convirtiéndose en la primera vez que la bandera era izada en el país. Sobre la concepción de la bandera se manejan diversas teorías que explican el por qué Miranda habría escogido el diseño y los colores para la bandera patria. Miranda sugería al menos dos fuentes de inspiración para el diseño del tricolor. Una de ellas toma como fuente a una carta escrita al conde Semión Ramonovich Vorontsov en 1792, en la que Miranda dice que los colores se deben a la teoría de los colores primarios que le presentó el poeta y filósofo Johann Wolfgang von Goethe. En ella refiere la conversación que mantuvo con el escritor luego de una fiesta en Weimar, donde intervino en 1785. Al parecer, Goethe estuvo impresionado por las ideas de Miranda sobre la libertad y sus viajes por América y Europa. Goethe le dijo que su destino era crear en su tierra una bandera que no falsee los colores primarios. Según dice Miranda en la carta, primero me explicó la forma como el iris convierte la luz en los tres colores primarios. Después me comprobó ¿por qué el amarillo es el color más cálido, noble y próximo a la luz? ¿Por qué el azul es la mezcla de excitación y serenidad, una lejanía que evoca las sombras? ¿Y por qué el rojo es la exaltación del amarillo y el azul, la síntesis, el desvanecimiento de la luz en la sombra? No es que el mundo esté hecho de amarillos, azules y rojos, es que así, como una combinación al infinito de aquellos tres colores, lo vemos todos los seres humanos. Un país parte de un hombre y de una bandera y se convierte en ellos, como un hombre que cumple su destino. Francisco de Miranda. ¿Qué tal la historia de la bandera? Bien interesante, ¿no? Sí. Y es tan interesante también como conocer a Miranda en todas sus épocas, en todas sus distinciones y como un gran hombre. Desde el hijo de la panadera hasta ser el gran universal, ¿no? El independentista universal, creador de la idea de Colombella, de la gran Colombia. Pero bueno, Aisha por ahí no tiene un regalito, un libro que es Miranda en la escuela y ella lo tiene ahora en vacaciones. Y no es ninguna contradicción, porque lo vamos a invitar a partir de este momento a acercarnos a Miranda. vacaciones cerca de Miranda o Miranda en vacaciones. Pero mientras tanto, escuchemos de Iván Pérez Rosis, Mi General. My general, my general, my general, my general, My general, My general, he play calypso in Tumeremo, in Guasipatian Caratal. My general, Guidi Bumbac, in Guasipatian Caratal. My general, he dance calypso in carnaval, with the bumbac of Buchanan. We want to sing this calypso, para Simón, my general. He dance calypso in carnaval, para Simón, my general. My general, Bolívar dancing carnaval. Se hizo inmortal. Bolívar dancing carnaval. Y dance calypso en carnaval. Bolívar dancing carnaval. Bombo Pocorán se fue a bailar. Bolívar dancing carnaval. Y salió la gente para festear. Bolívar dancing carnaval. Bolívar toca el bumbar. Bolívar dancing carnaval. Y con sus soldados se fue a luchar. Bolívar dancing carnaval. La gran Colombia fue su ideal. Bolívar dancing carnaval. Simón, my general. Son más de dos siglos para celebrar. Bolívar dancing carnaval. Él es el más grande, un hombre genial. Bolívar dancing carnaval. El americano más universal. Bolívar dancing carnaval. Angostura es un canto a la libertad. Bolívar dancing carnaval. Simón, my general. Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Bueno, 3 de agosto, Día de la Bandera Nacional, y vamos a entonces a invitarlos a todas y a todos a que Miranda, en vacaciones aquí, Aisha Naín tiene un libro, hermoso libro sobre Miranda que nos va a conversar. Bueno, Aisha, conversanos de ese libro un poco, cómo se llama. Bueno, es un cuento infantil, se llama Miranda va a la escuela. Hablo. Sí, ajá, cuéntame. Ajá, Miranda nace el 28 de marzo de 1750 en Caracas. Le ponen de nombre Sebastián Francisco de Miranda. A los 12 años tiene que ir a clase, ya que pertenece a una familia de ricos y tiene la dicha de estudiar, lo cual muchos niños de su época no tenían, porque ya que los pobres no podían estudiar y eran esclavos. Ajá. Cuando el joven Sebastián Francisco de Miranda cumple 21 años, se fue a las tierras donde vivía el rey Fernando VII, con intención de estudiar allá sus estudios y su propia carrera militar. A partir de ese momento, solo usó su segundo nombre. Allí comienza su historia de viajero como Francisco de Miranda. Su inteligencia y su voluntad eran más fuertes que nunca. Aquel hombre de muchas batallas, curtido en la política de los países más ilustres, tenía que regresar sin retraso a América. Tenía noticias de los hechos de abril de 1810 en Caracas, cuando los patriotas firmaron el acta de la independencia y su corazón ardía en llamas de libertad. Oye, qué bien. Tú me habías comentado algo bien sabrosito y hermoso del libro, que es cuando izaron la bandera en Haití, en marzo, ¿no? El 2 de marzo. Me habías conversado algo, ¿no? Ah, eso es lo que estás buscando ahorita en el libro. A veces uno se les pasan las páginas, se les traspasan ahí, ¿verdad, Yané? A ver, echando cuentos, tú que te la pasas echando cuentos por ahí, tienes un libro, pierde la página. ¡Ay, mamá! Tiene que decirle a la gente, espérese un momentico, porque ya viene el cuento. Ajá, ¿viste? Ya la conseguiste. De los Estados Unidos salió en febrero de 1806, con la idea fija de invadir a Venezuela. En su camino, en la isla de Haití, se consiguió dos goletas, de nombre Bachu y B. El 12 de marzo, en la bahía de Jacmel, una ciudad haitiana, ondeó por primera vez la bandera tricolor venezolana en el mástil de Leander. Allí hizo, el 24 de marzo de 1806, su más famoso juramento. Juro ser fiel y leal al pueblo libre de Sudamérica, independiente de España, y servirle honradamente y lealmente contra todos sus enemigos y opositores, cualesquiera que sean, y observar y obedecer las órdenes del supremo gobierno de aquel país legalmente nombrado, y las órdenes del general y los oficiales que me sean dadas por ello. El Leander venía lleno de hombres y de armas de fuego. Miranda era un hombre de las armas y de las letras. Por tanto, muy sabido es que a bordo del barco venía no solamente con sus cañones, sino también con una imprenta. Y es interesante, Aisha, eso lo de la imprenta, porque fíjate, precursor, luchador, revolucionario. Venía como con la idea de libertar a Venezuela con un grupo de mártires, un grupo de hombres que no se puede considerar que era un ejército verdaderamente constituido, pero además de las armas, de sus propias provisiones, venía con un símbolo que iba a representar esa lucha, que era la bandera tricolor, y acompañado de eso, venía con la artillería pesada del pensamiento, como lo diría luego Simón Bolívar, venía con una imprenta. Esta imprenta creo que fue la que sirvió para la impresión inclusive del correo del Orinoco. Entonces, la importancia de estos hombres revolucionarios, de estos hombres que buscan el bienestar de los pueblos, que todos y todas han hecho históricamente énfasis en la formación, en la ilustración, en las luces que se traducen en la educación y en la formación de sus pueblos. No es de gratis, que el propio comandante Chávez decía que el mayor poder del pueblo es el conocimiento. No es de gratis que una de las primeras medidas que tomó la Revolución Cubana pues en 1959 fue la de alfabetizar al pueblo, que todo el pueblo cubano supiese leer y escribir. Ingentes cantidades de dinero que casi que no tenían lo invirtieron en la educación. De hecho, vemos hoy cómo hay ese gran contingente de médicos, por lo menos cubanos, que están participando aquí en la misión, en el intercambio con Venezuela, en la misión Barrio Adentro, grandes deportistas, todos con su licenciatura. Y también vemos el empeño de la Revolución Bolivariana en la creación de universidades públicas, ¿no? Ya por lo menos tú, Aisha, ya estás a punto de llegar a la universidad, ¿no? ¿Tú estás cursando qué? ¿Tercero, cuarto año? Tercer año. Tercer año. Bueno, te faltan 2 añitos para que llegues a la Universidad Bolivariana del Zulia, donde además vas a poderte comer en el comedor tu arepa maracucha. Por cierto, ¿cómo es eso? Cuéntame. Tú vives en Cabima. ¿Y en Cabima es donde se consigue la arepa maracucha? Porque en Maracaibo no la hacen. Entonces, ¿por qué le dicen arepa maracucha? Es arepa cabimera. Sí, es arepa cabimera. Arepa cabimera. Y bueno, para quien no sabe, pregunte. Tremenda arepa cabimera. Sí, eso tiene de todo. Si ella acá, que nos diga, bueno, ¿cómo es la arepa de Cabima? Dime, ¿cómo es esa arepa maracucha? Arepa cabimera. Ajá. La arepa cabimera es una arepa frita y arriba trae huevo, ensalada, carne mechada, jamón, queso y aguacate. Una yo la comí con carne mechada y cochino, chicharrón. Yo no he comido. O sea, no es cabimera. Sí.

la costa oriental del lago, Aisha Naín, quien nos viene comentando un poco sobre el libro Miranda va a la escuela. Y me comentabas antes, ahorita, que había algo interesante cuando Miranda llegó a las costas de la Vela de Coro, ¿no? Ajá, cuéntame, ¿qué dijo? Miranda creía que la liberación de Venezuela debía estar asociada a la libertad de toda Hispanoamérica. Colombia era el nombre que quería ponerle a la Gran República, la cual uniría a todos los países de Sudamérica. Pensaba que la capital debía estar en Panamá. Tiempo después, el joven Simón Bolívar regresó con estas ideas de Miranda. Después de la derrota de Ocumare, reunió nuevas fuerzas en las Antillas y regresó para tomar la ciudad de Coro en agosto de 1806. Bueno, ahí tenemos parte de lo que es la vida de Miranda narrada por una de sus descendientes, porque tú eres descendiente también de nuestros héroes y heroínas, ¿no? De todos esos mártires de la independencia, Aisha Naín. Pero Aisha, Miranda en vacaciones, Miranda va a la escuela, lo estamos leyendo ahorita en época de vacaciones, pero también en la red de bibliotecas públicas en todo el país. Se está desarrollando desde hace bastante tiempo un programa que se llama Aventuras en Vacaciones. Este año vamos a trabajar y estamos planificando una serie de actividades con nuestros niños, niñas y adolescentes relacionados con la vida de Miranda a propósito de los 200 años de su fallecimiento. Para eso, nuestra compañera productora Yane Paz nos tiene grandes noticias por ahí sobre lo que es el plan Aventuras en Vacaciones y lo que se va a desarrollar hoy, ¿no? O lo que se está desarrollando ya, porque tengo entendido que ya Falcón inició su plan Aventura en Vacaciones dedicado a Miranda y que dentro de poco vamos a tratar de hacer un contacto en vivo y en directo con esta entidad que por demás recibió a Miranda hace 209 años. Exactamente. Bueno, mira, Aventura en Vacaciones. Aventura en Vacaciones y en este caso Aventura en Vacaciones con Miranda. Todos los espacios bibliotecarios están ilustrándose, están en ese festejo de mirandino. Y cuando hablamos del festejo mirandino es por el conocimiento, la palabra, la búsqueda de la información, los cuentos, la alegría. Está llena de niños. Niños que algunos están dentro de las bibliotecas y las bibliotecas también están ofreciendo a los planes vacacionales talleres. Entonces tenemos por lo menos en Caracas que ya es digamos nuestra bandera en vacaciones, aventuras en vacaciones. Las cuatro zonas está ofreciendo sus actividades, ofreciendo no solamente a los niños las actividades dentro, talleres vacacionales dentro de la biblioteca, donde los chicos van a jugar, van a tener creación literaria, teatro, escritura, lectura, narraciones, sino que además los planes vacacionales de cada una de las zonas de nuestra capital pues pueden acercarse a la biblioteca y solicitar esos talleres para que nuestros chicos en vacaciones tengan también un espacio bibliotecario. En toda la red del país, toda la red de bibliotecas públicas del país, se vienen desarrollando también múltiples actividades. Ya el Zulia acaba de enviar unas notas de prensa maravillosas, el Zulia, Barinas, en la Fadul, Táchira, en Trujillo, Amazonas, pues tiene cualquier cantidad de actividades. Lo importante de todas estas actividades hechas es que los niños y niñas, a partir de esa de ese encuentro, no solamente es que ocupan el tiempo libre, sino que en ese tiempo libre están creando, están escribiendo, están leyendo. Una de las cosas que me parece interesante y que tú tenías un libro en la mano que además es hecho por los niños. Miranda va a la escuela. Y me gustaría que, así como los chicos van a tener esa oportunidad de tomar cuentos, poesía, teatro y leerlo y además sobre todo en el teatro dramatizarlo, ¿qué te parece a ti desde la mirada de los niños ese libro que acabas de promover a través de la radio? Pues este libro es muy accesible para los niños ya que tiene muchos dibujos y colores llamativos y palabras accesibles para ellos ya que fueron ideas juntas de niños pues. O sea, está escrito, todo el escrito es hecho a través de los niños. Este libro fue hecho, por supuesto,

día de hoy. Libro hecho por los niños, para los niños, y que muy bien cualquier persona puede leer y entender un poco mejor la vida de este prócer de la independencia. Por cierto, Janet, que estamos en vacaciones y no solo los niños y las niñas y los adolescentes, esos chamos por ahí van a disfrutar del plan Aventura en Vacaciones, Miranda en Vacaciones, sino que nosotros también lo podemos hacer a través de grandes y enriquecedoras lecturas. Tenemos, por ejemplo, Biblioteca Básica Autores Venezolanos, Francisco de Miranda, Diarios, una selección de Juan Carlos Chirinos como compilador, y tenemos de Lionel Muñoz Paz. Claro, tú lo estás recomendando porque este es Paz, ¿no? Es de Paz, Paz, Paz, Paz. Bueno, aquí llegó el coordinador José Gregorio Sánchez con su Rodar 90 y 6. Ella viene a decirnos que nos falta poco para terminar el programa. ¿Qué pasó? ¿Cómo está todo? Francisco de Miranda, cronología mínima, Casa Nacional de las Letras, Andrés Bello lo edita, Lionel Muñoz Paz. También tenemos de Miranda, el primer suramericano libre, distribución gratuita por el Fondo de Desarrollo Social Fides, y Palabras Esenciales, Francisco de Miranda, del Ministerio de Comunicación e Información, libro gratuito. Esto usted lo puede conseguir en la red de bibliotecas públicas de la Biblioteca Nacional, alrededor, en lo ancho y largo del país. Entonces, ya por ahí vamos a hacer el contacto con el compañero, ¿cómo se llama el de Falcón? Rafael. Compañero Rafael. Fíjate lo interesante de los tres libros. Ya va, que creo que el micrófono no está abierto. Ahora sí. Lo interesante de los libros que acabas de invitar a leer es que por separado, sobre todo el de Palabras Esenciales, el de la crónica mínima digamos, de Francisco Miranda, y el de Diarios de una Selección, cuando tú los juntas, puedes tener una panorámica general de Francisco Miranda. Por separado, tienes como esos tips, esos pedacitos. ¿Tenemos a Falcón en línea? Okay. Muy buenas tardes, el Rafael desde el estado Falcón, cerca de la Vela de Coro, donde llegó Miranda hace 209 años. Te saludamos desde el programa de la Biblioteca Nacional, Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Buenas tardes, ¿cómo estás, amigo, camarada? Buenas tardes, camarada, ¿cómo están todos? En verdad, desde la ciudad de Coro, en este momento, del municipio Guzmán Guillermo, en Sibúrgua, estamos en este momento muy cercanos de la vela. Ok, estamos en este momento con las actividades del Plan Vacacional Francisco de Miranda 2016 de la Red de Bibliotecas Públicas del Estado Falcón y la Red de Bibliotecas Públicas Nacional. Cuéntanos un poquito cómo se viene desarrollando, qué tipo de actividades tienen, cómo están enfocando la vida de Miranda con los niños, niñas y adolescentes. Bueno, específicamente se están estructurando todas las... Se vienen desarrollando una serie en 6 municipios específicamente, de los 25 municipios que tiene el Estado Falcón. Se han venido desarrollando en diversas bibliotecas los planes vacacionales, lo que se llama Aventura en las Bibliotecas. Específicamente los municipios, en el municipio Miranda, en el municipio Zamora, en el municipio Colina, que es el municipio de La Vela, en el municipio Cariruana y en el municipio Falcón. Dentro de esos municipios te voy a decir cada una de las bibliotecas y cuántos niños están incorporados al plan vacacional. Específicamente en el municipio de Zamora, en la biblioteca Don Gabriel Martínez, hay alrededor de 40 niños. En la oficina de la coordinación, en Miranda también, hay 35 niños. En el José Leonardo Chirino, que es la biblioteca de Cruz Verde del municipio Miranda, hay 120 niños. En el municipio Colina, donde es la Vela de Coro, en la biblioteca Antonio Dolores Ramones, hay 50 niños. En el municipio Cariruana, con la biblioteca Ramón Ruiz Polanco, hay 35 niños, y en la biblioteca Carmen Lucía de Petit con 50 niños. Y por último, la biblioteca de Juan de la Cruz Esteves, que tiene 40 niños. Eso es un total de 375 niños que están involucrados en el plan vacacional Francisco de Miranda. ¡Qué bien! Toda la estructura de los planes vacacionales, las patrullas, las consignas, están vinculadas a hechos de Miranda, es decir, el nombre de las patrullas, Guerreros, Libertador, la bandera, todas esas han sido vinculados hacia la vida de Francisco de Miranda. Oye, qué bien. Entonces, bueno, creo que estamos ya en la onda de darle justicia a quien justicia merece, honor a quien honor merece, y haciendo pues una reivindicación taxativa de lo que es nuestra historia para conocernos quiénes fuimos, dónde estamos y hacia dónde debemos dirigirnos. Y es muy alentador conversar con personas así como tú, que vienen dedicándole bastante tiempo también a este trabajo de promoción de la lectura, en el rescate de nuestra historia, de nuestros valores, de nuestra cultura. Y para nosotros, bueno, es más que un orgullo sentirnos parte de ese conglomerado de hombres y mujeres a la cual pertenecemos como la Biblioteca Nacional. Ya creo que nos te queda poco tiempo, Rafael, ya para despedir, ¿qué nos dices? Bueno, para despedirle que el plan vacacional empezó el 25 de julio y tenemos actividades hasta el 12 de agosto. Hemos venido desarrollando una cantidad de actividades de títeres, actividades de arcilla, con el apoyo del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, específicamente el Gabinete Estadal, en la figura de Merlín Rodríguez, también con el apoyo de las diversas alcaldías que están presentes y con todo el personal de la Red de Bibliotecas Públicas del Estado Falcón y la coordinación de la Red de Bibliotecas Públicas, que es la gente de Biblioteca Nacional. Bueno, dime. Hemos desarrollado y en todas las actividades hemos también inculcado lo que es la promoción de la lectura, los valores de cuentacuentos, ese tipo de actividades, para que el niño no solamente se lleve un plan vacacional recreativo, sino un plan vacacional formativo. Formativo, esa es la idea. Esa es la idea fundamental. Bueno, compañero, camarada, en verdad muy agradecido de haber conversado contigo. Esta no va a ser la primera, no va a ser la última. Vamos a estar en contacto permanente, intercambiando experiencias contigo y con la gente del resto de la región. Muchas gracias por tu participación. Para despedir, dígalo. Le decimos, bueno, desde aquí en Falcón, que estamos sembrando patria, haciendo patria, construyendo patria, y que, bueno, de parte de la coordinación, de parte de mi persona, Rafael Martínez Escó, todo el personal de la Red de Bibliotecas, que bueno, que estamos trabajando en construir la patria. Así es, compañero. Bueno, desde el Estado Falcón, de la Red de Bibliotecas Públicas, Rafael Martínez, y ya nos queda, ya estamos por terminar, y vamos a terminar con un juramento que se venía haciendo hace mucho tiempo, y Naín va a prestar ese juramento. Así que, dígalo y entonces, Naín. Bandera mía, mi patria eres tú, y la patria es la tierra, Venezuela. Es el llano, son los Andes, es el mar que nos rodea. Es la selva y su riqueza, son sus ríos, son sus hombres, sus mujeres y sus niños. Es su música, es la lengua castellana en que te hablamos. Es la historia que es Bolívar. Son mis padres, mis hermanos, mis amigos, mis maestros. Aquí vengo reverente, el cariño, el respeto y la adhesión que te debemos. Porque eres mi bandera, todo eso, y eres más. Te prometo cada día ser mejor, estudiar con dedicación, ser honesto y capaz, contribuir a tu grandeza y elevar hasta el cielo esas franjas amarillas, azul y roja, y entregarle 8 estrellas que le faltan. Joven venezolano, joven venezolano, que de las banderas ha hecho una imagen de la patria, has hecho una promesa, ¿juras cumplirla? Lo juro. Bueno, con esto nos despedimos. Hasta la próxima semana. Oh, bandera del pueblo Caribe, vivo foco de luz y de honor. En tus pliegues mi patria se exhibe, grande en gloria y rica en valor. Con Caraota, Ñema y Tajá nos despedimos. Soy latino. De la tierra de Bolívar y Martín.